La Otra Historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, entramos a nuestro octavo capítulo de la serie Historia y Literatura. En esta oportunidad usted quiere hablar sobre la novelística japonesa, en donde se habla mucho sobre la forma de ser del japonés. Tengo una persona conocida que estuvo hace poco en Japón y quedó altamente y gratamente impresionada por la forma como el japonés respeta al otro. Mencionaba que, por ejemplo, los taxistas y los conductores de bus siempre están estrictamente uniformados, con un kepis en su cabeza, con guantes blancos, porque lo que ellos piensan es que al otro hay que darle lo mejor de sí, cuidarlo mucho y presentarse de la mejor forma, porque el otro merece que yo esté bien presentado frente a él. Además de eso, pues los japoneses, mencionaba esta persona que en Tokio, que es una mega ciudad, casi 28 millones de habitantes, aparentemente no viven en hacinamiento, porque la mentalidad es como si fuera una persona del campo, alguien con un espíritu rural, pero viviendo en esa mega ciudad. Hay un cuidado por el otro importante en Japón. Sí, la historia de Japón se puede leer a través de toda la literatura, porque esa es una condición oriental. Leer lo que pasa a través de versos bonitos, a través de glosas, pequeños relatos que dejen una enseñanza. Es una historia muy distinta como nosotros la armamos, porque nosotros la armamos con fechas, nacimientos, hechos políticos. Ellos la narran con una historia de las sensaciones. Y eso le da una característica muy importante a la historia de Japón, de China, de los países árabes. Y porque lo que ha pasado es lo que se ha sentido, no tanto lo que se ha marcado con fechas o con... No, es lo que hemos sentido. Incluso en la India es muy normal que la historia no sea real, pero deja una enseñanza. Entonces lo que importa es que deje la enseñanza. Los recuerdos están marcados por las sensaciones. Sí, claro, por las sensaciones, porque es el asunto de tocar lo mejor, la seda, oler lo mejor, los perfumes, comer con un ritual, porque es una demostración de que se ha dejado de ser un animal completo. Por eso es tan importante la historia de Japón, el libro del té de Ogakuro Kakuzo. Aquí hemos hablado algo de Ogakuro Kakuzo, donde en ese libro se plantea qué significa la belleza y la delicadeza para que la vida tenga sentido. Y de hecho hay una frase pues muy bonita que se la decían a los jesuitas cuando llegaron al Japón en el siglo XVI: ustedes, porque vienen a enseñar y no vienen a aprender. Que es muy, lo que quería decir también, tenemos una gran cultura, y usted, porque no la va a cambiar, primero aprenda de nosotros. Que eso lo está muy, muy claro en un libro que se llama Shogun, de James Caldwell. El Shogun era un militar que gobernaba en nombre del emperador y que de hecho se va a enfrentar a todas las misiones jesuíticas, porque ellos creen que Occidente los van a invadir a partir de esas misiones. Y eso es lo que va a llevar que Japón se aísle prácticamente siglo XVII, XVIII, hasta que en 1853 llega el comodoro Matthew Perry, un comodoro norteamericano, un naturalista, y va a entrar el proceso de modernización y occidentalización de Japón. Pero antes de que entremos en esto, yo creo que es muy importante. A ver, ¿qué es Japón? Japón es miles de islas junticas. Ese mito fundacional de Japón es muy lindo. Casi todas las culturas tienen mito fundacional y el de Japón es muy lindo. Sí, claro. Dos dioses que se paran en el cielo y van... Y lo van revolviendo. Y lo van revolviendo y las gotitas que salen de la espada con que van revolviendo caen y van formando las islas. Que hay una gran gota de agua y ahí está Japón. Sí, claro, es que el mito fundacional... Para cualquier historia nacional es importante porque está diciendo hasta dónde ha sido capaz de llegar el pensamiento. O sea, no son mitos tontos, a pesar de que son mitos. Pero el hecho de mirar hacia el cielo y hacerse la pregunta, nosotros de dónde llegamos y cómo se pudo haber dado eso. Entonces ahí en la historia de Japón, que de hecho Japón se llama Nippon Kuku. Eso es el origen del sol. Por eso a los japoneses les dicen nipones, porque el nombre real es Nippon. Nippon Kuku, que es el origen del cielo y por eso ellos son el país del sol naciente. Que les da pues una identidad muy fuerte. De ahí viene el hijo del sol, que es el emperador Hirohito, que de hecho una de las grandes tragedias de la historia japonesa fue cuando Hirohito dijo que se rendían, porque ellos estaban esperando no rendirse, llegar hasta la muerte. Así todos se tuvieran que suicidar, y la frustración fue cuando Hirohito dijo se rinden. El emperador los traicionó, porque una de las condiciones claras de Japón es la no mentira por parte del dirigente. Por eso cuando el dirigente miente hay un pecado de honor muy fuerte y debe hacerse el harakiri, que consiste en prepararse para morir, meterse un cuchillo largo en el estómago, darle la vuelta, y una vez le da la vuelta, otro amigo llega y le corta la cabeza al que se hace el harakiri. Entonces las últimas historias de Japón son duras por eso, porque el emperador mintió. Dios mío. Ahí es donde uno dice, pues son de Japón, que eran América Latina. ¿Cómo sería aquello de terrible? Pero Japón, que era donde está Japón. Que la situación geográfica de Japón es importante, porque está en el mar del Japón, pero eso hace frontera con Rusia, con China, con Corea del Norte, con Corea del Sur. Y logran configurar una cultura completamente distinta a la de sus alrededores. Eso les da pues, la historia es posible porque son insulares. O sea, porque se pueden encerrar en sí mismos. Claro. A través de su vida en las islas, y porque logran configurar la zona metropolitana más densa del mundo, que es Tokio. Algunos dicen 28, otros 30, incluso por ahí leía un autor en El Lenguaje de las Ciudades que habla de 40 millones en la zona metropolitana. Pero, como usted decía ahora, el hecho de tener la naturaleza en la cabeza hacen que esa densidad no se note. No vivan en hacinamiento, porque lo más importante dentro de la historia de Japón va a ser el contacto con la naturaleza, el respeto por la naturaleza y el conocimiento de la naturaleza. Ahí hay los japoneses trabajan mucho el gato. De hecho, hay un autor que se llama Natsume Soneki que escribió un libro, Yo soy un gato, para poder mover la imaginación a lo que es un gato, los movimientos de un gato, la mirada del gato, los saltos del gato, las formas como se acomoda el gato. Van a haber varios libros sobre gatos. ¿cierto? Siguiendo esto. Y en eso hay una, digamos que una poesía constante de hombres que van recorriendo el país buscando la razón de un verso, que en un verso la luna de otoño aparece de tal manera, y se van moviendo por ahí. Me acuerdo un libro de Tanizaki que se llama El cortador de cañas. El cortador de cañas es el que está triste y va moviendo su tristeza hasta encontrarle un sentido. Y en El cortador de cañas, Tanizaki lo que hace es mover un hombre por todo el país buscando una luna de otoño, el momento en que ahí aparece el sentido de la tristeza, que lo ha leído en un verso. Por eso es tan importante, para empezar a hablar de Japón, hablar de Yasunari Kawabata. Es un escritor muy completo. Ellos han tenido dos premios Nobel. Uno que es Yasunari Kawabata, 1968, y otro que es Kensaburo Oe, de 1994. Pero el más, digamos que el de mayor contenido poético es que ella es un Yasunari Kawabata. Él tiene unas características, es un escritor que llegó muy bien a Occidente porque escribía en inglés. El idioma japonés es muy complicado, la traducción es muy, muy complicada, porque el más o menos hasta el siglo IV la cultura japonesa era ágrafa, o sea, no tenían caracteres de escritura. Entonces va a llegar unos caracteres muy interesantes, que son los kanjis, que llegan de China, y ellos van a hacer una transformación, porque precisamente es en la cultura japonesa una cultura de la transformación, para empezar a escribir. Y van a haber dos libros muy importantes, y Yasunari Kawabata le hace un gran homenaje al libro del príncipe Genji Monogatari. Es un libro escrito en el siglo X. El ascenso, eso pues lo han traducido de muchas maneras, o la gloria y la perdición, o el ascenso y la caída. Son dos tomos muy, muy interesantes, donde dicen pues que es la autora, unos dicen, pues eso no se sabe, es que es un libro del siglo X, que se llama Murasaki Shikibu. Y Murasaki Shikibu va a contar la historia de el príncipe Genji, todo lo que se mueve, la poligamia, la delicadeza, lo que sucede entre las mujeres del palacio, la naturaleza. Es un libro conmovedor, completamente conmovedor, la historia del príncipe Genji. Y Kawabata le va a hacer un homenaje en un pequeño libro que se llama Mil Grullas. Mil grullas, que es una mujer que no puede ser querida, pero le enseña a las demás a querer. Es que ahí es donde viene como el contenido pues de la mentalidad japonesa, que todo lo que se sucede ahí. Es el primer libro del príncipe Genji, es cómo se construye la belleza. Qué lindo. Y el segundo es cómo se destruye la belleza. Viene, hay mucha gente que no aguanta el primero, el segundo ya no, porque es una enorme reflexión, es una reflexión sobre el tiempo, es una reflexión sobre los cambios de las costumbres, es una reflexión sobre lo que los japoneses ven, porque como tienen unas islas tan chiquitas, ellos asisten a la totalidad de las estaciones en esas islas y salen a mirar cuando nieva, cuando está verano, cuando es otoño. Por eso el árbol de los cerezo es tan importante, los cerezos en flor, que están pintados por todos los lugares, ¿cierto? Esa florecita blanca maravillosa, y que para ellos es el renacer, es la esperanza. es algo que los pone en situación de ascenso, como en el libro del Príncipe Genji, la creación, y también en destrucción, porque es un país que ha hecho su historia creciendo y destruyendo. Son japoneses el mejor de todos los poetas, por eso se inventan un verso que se llama los haikus. El haiku es un verso donde en un mínimo de palabras enfrentan lo más grandioso con lo más simple. Eso le interesaba mucho a don Octavio Paz, el premio Nobel japonés de literatura. ¿Japonés? Octavio Paz. ¿Japonés? No, el premio Nobel, él es mexicano. Uh-huh. Pero se interesó mucho en esos versos, en los haikus, y trató de hacer haikus. De pronto lo que no cayó bien en cuenta era que el haiku llevaba un dibujo y que había que cuando se acaban las palabras se continúa con un dibujo para lograr expresar eso. Son culturas del pincel. Qué lindo. ¿Cierto? El pincel. Y entonces lo que hace Kawabata es empezar a contar una historia del Japón moderno. Porque él no habla de tiempos viejos, habla de tiempos modernos. Y ahí va a escribir, primero, la novela más linda que yo me he leído en toda mi vida. Es una novela, la belleza por la belleza, que se llama Kioto, la ciudad de Kioto. Es una historia de cuando comienzan a perderse los dibujantes de telas. Y llegan las máquinas a estampar, pero se perdió la pintura a mano sobre la tela. Para ello hay que tener en cuenta que ellos manejan una de las formas de arte aplicada al vestuario, que es el kimono. El kimono es una obra de arte, no solamente la tela, la forma de atarse, ellos tienen todo un rito para atarse el cinturón al kimono, sino la forma de caminar con el kimono. Es que ahí hay un montón de rituales importantes, porque es que ellos no quieren ser animales, a pesar de que llegan a ser unos grandes animales crueles, la invasión a China, por ejemplo, la toma de la ciudad de Nankín, que es la cosa más horrible del mundo. Eso lo va a narrar después un premio Nobel chino que se llama Moyan. Hay mucho, mucho dato, llegan a una crueldad exacerbada, pero al mismo tiempo eso mantiene la belleza. Es unas contradicciones pues que se van a dar, ¿cierto? En la misma porque cultura, lo más delicado, pero también lo más atroz. Claro, lo más atroz. Eso, y sobre todo cuando. Y eso pues tiene muchas, digamos, muchas explicaciones o suposiciones, si se quiere, por el temor a ser invadidos. Entonces se vuelven crueles para no ser invadidos, y cuando llegan a China la primera guerra pues con Rusia en 1905, que es una guerra horrorosa, eso los prepara para lo que va a ser después la Segunda Guerra Mundial, donde van a ser crueles. Pero de esa crueldad exacerbada llegan a la belleza exacerbada también. O sea, eso es una contradicción. Un pueblo de extremos. Es un pueblo de extremos y de reconocer la derrota creando belleza. O sea, nos derrotaron, listo, volvamos a la belleza. Y a ellos les ayuda mucho la religión que tienen, que se llama el Chinto. Y en el Chinto es una religión donde todos los muertos son dioses, y los que murieron de mala manera hay que recuperarlos para que sean dioses. Pero al Chinto solamente se va, a los templos chintos y templos budistas solamente se va a agradecer. No se va a pedir, se va a agradecer. Entonces uno vería, por ejemplo, cómo entre nosotros ya que estamos en la universidad, un muchacho va a presentar los parciales y va a pedir ganarlos. En el Japón sería al revés. Va al templo a agradecer que ganó los parciales. Pero primero eso hay que construirlo, pues, eso hay que ponerle una parte de nosotros, uno llega del cielo, ¿cierto? Es una... Entonces, Yasunari Kawabata empieza a dar razón de un Japón donde hay muchos escritores, y escritores buenísimos. Uno que se hizo el harakiri, Yukio Mishima, el pabellón de oro, unos relatos preciosos que se llaman El marinero que perdió la gracia del mar. ¿Qué nombres? Pues los sí, claro. Era Kawabata, va a escribir ese libro de Kioto donde viene la narración de la belleza por la belleza, pues. O sea, esa industria que se acaba, los pintadores de telas y la lealtad de una hija, adoptiva además del personaje, pues que para que el papá no se hunda del todo ya va a salvar la pequeña empresa. Y es una mujer que sabe que está la tecnología, está todo, pero vamos a volver al oficio antiguo. Y es toda la lucha de esta gente por sostener la belleza que es capaz de crear la mano y no la máquina. Qué lindo eso. Pues eso es Kioto, ¿cierto? Va a escribir también la Kawabata, el Palacio de las Bellas Durmientes, de donde se dijo que García Márquez copió la memoria de Mis putas tristes. Y sí, es una mala copia además, porque a García Márquez, con toda la gloria que tiene, le faltó la delicadeza de Kawabata. Ah, es que eso es trabajo de Kawabata, es un tejedor. De hecho, la vida de él fue... Él mismo se suicida, pues, a los 1972, creo, se suicida. ¿A los 73 años? Sí, porque él nació en 1899. Era huérfano, pero esa condición de huérfano, donde él se encierra, lo vuelve un hombre, en lugar de amargado, un buscador de la belleza. Y eso de alguna forma es el Japón, la historia de Japón. Como les digo, en el momento en que entran a la guerra son tremendamente crueles, pues para eso son los shogunes, para eso son los samurái, hombres de la guerra. Pero al mismo tiempo está la delicadeza que tratan de conservar, para no quedarse en la crueldad. Tener en cuenta que Japón tiembla todo el tiempo. Y como tiembla todo el tiempo, allá se van a desarrollar unas casas de papel. Las famosas casas de papel, de las que se han hecho pues un sinfín de documentales y películas. Porque vivir en una casa de papel implica que me muevo entre lo más delicado. Y por lo tanto hay que moverse con mucha delicadeza. Sí, claro, y cuidado a romper esto, cómo me siento, cómo camino, dónde me apoyo. Pues todo un ritual del claro, vivir. Claro. ¿Cierto? Del movimiento. Del movimiento. Y dentro de esta historia, en Las mil grullas, por ejemplo, o en esta de lo bello y lo triste, que son historias, unas historias de amor muy, muy extrañas, y que de repente hablan de cómo se quiere en el Japón, ¿cierto? Que no es el amor que nosotros manejamos en Occidente, sino que es alguien que va a buscar la paz, pero entran a funcionar los demonios. Ellos tienen un demonio famoso que se llama el Kami. El Kami vive debajo de la tierra y en un momento dado se mueve y no se puede tentar al Kami, siendo el Kami también la luna, ¿no? Que es una de las grandes diosas de Japón. Por eso es la guerra para él, los kamikazes, que son pilotos de guerra que se cortan las piernas para que el espacio que ocupaban las piernas se llenen de explosivos y chocan los aviones contra los barcos norteamericanos. Estamos en el programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel de Radio Bolivariana de la Universidad Pontificia Bolivariana, hoy con el octavo capítulo de la serie Literatura e Historia, hablando del Japón. Entonces ahí, en esa historia de Japón que va contando Yasunari Kawabata, da razón de los trenes, da razón de algo que le encantó a los japoneses, que fue la radio. La radio es un país que se movió con la radio, porque llegaban los sonidos, porque es un país del sonido. Ellos cada año van a oír las campanas del año nuevo y todos los templos suenan. Todos, es un rebato de campanas por todo el país. Ahí es donde van a buscar cuál suena mejor, cuál suena más bonito, y después de que pasa el año empiezan a buscar sonidos, y la radio los maravilló por eso, porque ahí aparece pues la música japonesa, que es muy avanzada, la música de cuerdas, las voces, que son voces que imitan a los pájaros y a las grullas. O sea, tienen el... tienen esa capacidad de imitar. Sí, yo me acuerdo, una orquesta de tango japonés, esta gente era tremenda, y copiaban todos los sonidos, el sonido argentino, todo para cantar, porque era eso, una cultura del oído. A lo mejor no sabían qué estaban diciendo, como tampoco sabe uno cuando copia un pájaro qué está diciendo. ¿Y cantaban tango en español o en japonés? En español. Ay, por Dios. En español. Y esa orquesta se llamaba, bueno, ya me acordaré cómo, cuál el nombre era, pero era asombrosa, como tienen otras de salsa, y logran cantar en el español del Caribe, ¿cierto? A pesar de que ellos están interpretando otra cosa. En esta historia de Japón, hay una pregunta que siempre se hicieron los escritores japoneses, que fue sobre la destrucción, ¿cierto? Cuando ellos asumen la destrucción, hay que tener en cuenta que a ellos los bombardean con la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, y cómo se va a responder a eso, ¿cierto? Sakamoto. Sakamoto era un músico, pero no es el nombre de la orquesta. Sakamoto, un gran músico japonés, y claro. Entonces, volviendo a esto, ellos van a asimilar la destrucción con la reconstrucción de la belleza. Tenemos que reconstruir la belleza para poder volver a vivir como tal. Que de hecho, Yasunari Kawabata en Kioto está contando la posguerra. La posguerra, ¿eh? A ver, el que pierde una guerra la paga. Y los norteamericanos bombardean las instalaciones militares, todo menos las fábricas de textiles. Con eso van a empezar a pagar los japoneses la guerra, produciendo textiles. Y por eso Kioto es la lucha contra las fábricas que están pagando la guerra. Y es muy bonito como logran, pues, Kawabata estar en, digamos, en la reflexión total de que cuando un ser humano se destruye, solamente se recupera a través de lo hecho. La historia de Japón ha sido mucho de eso, mucho de destrucción y de recuperación, y después de las bombas atómicas de 1945, pues es como si Japón hubiera cambiado completamente de mentalidad. De hecho, no cambiaron de mentalidad, cambiaron de forma de producir, porque se modernizaron. Pero mentalidad en el sentido de que ya no son tan guerreros. Pues al menos lo que uno siente en el siglo, hijo de la mitad del siglo XX para allá, es que Japón no es un pueblo guerrero. Pero es un pueblo que se ha destruido a sí mismo también. Hay una novela muy linda de Alessandro Barico que se llama Seda, que es la destrucción al interior de Japón. Los shogunatos empiezan sus propias guerras. O sea, es la historia humana, pues que no podemos decir que hay un pueblo perfecto, sino que hay pueblos que saben salir del error, pero que todos los pueblos cometen errores, absolutamente todos. Ahora, el asunto es cómo salimos de ahí, cómo vamos a salir de ahí, de ese error que cometimos, de esa época de violencia donde nos volvimos animales. ¿Cómo vamos a salir de ahí? Y hay una propuesta que se hace, viene desde el Japón. Vamos a hacerlo a través de lo más bello. Por eso cuando ellos empiezan a producir carros, producen el mejor carro de todos, que es el Honda. Un carro bello por fuera, por dentro, cada pieza es bella. Y es una manera, ¿cierto? Porque es que la mejor forma de humanizarse es demostrarse la capacidad que tengo yo de interpretar algo y de hacer algo convirtiéndolo en un poema. ¿Cierto? Porque es que el poema es la creación. Eso viene la palabra poesía, y por eso ellos se ayudan de esa, tienen la mentalidad pues del haiku. Vamos a expresar lo más grande con lo mínimo, y a partir de ahí ellos arreglan todo y todo lo van volviendo chiquito. Esa pasión por la radio los llevó a inventar el transistor, donde aparece un mejor sonido. Aparecen los radios de pilas que la gente lleva, por eso aquí eran muy comunes la marca Sanjo. Creí siempre que el transistor lo habían inventado los estadounidenses. Pero lo mejoraron los japoneses, que los japoneses no han inventado nada. Pues excepción hecha el Tamagotchi, que era una mascotica electrónica que hay por ahí. Pero todo lo mejoran. ¿Cierto? La perfección del transistor lo hizo Japón. Hay mucha diferencia entre esas culturas, china y japonesa. Sí, porque es que China es continental. Y al ser China continental, después hablaremos pues un poquito de China, tiene contacto con los mongoles, tiene contacto con un montón de pueblos dentro del continente. En tanto que los isleños, en el caso de Japón, se aíslan del continente y logran mirarse más a sí mismos y logran utilizar mejor sus ventajas comparativas, o sea, los recursos que ellos mismos tienen, que eso es una cosa importante para dar identidad. Entonces el japonés se mueve por todo el mundo, pero vuelve a Japón, por ejemplo, en tanto que los chinos se mueven por todo el mundo y se quedan. Sí, por eso están los barrios chinos, Chinatown, un montón de asuntos que no pasa con los japoneses. Los japoneses en su gran mayoría vuelven a Japón y se mueven por todas partes. De hecho, la población que tiene es demasiado grande. Pero los jala la cultura, la religión y... digamos que la conducta que asumen frente al otro, lo necesitan, saludar al otro. Ahora, cuando se hablaba de cómo un chofer de bus es un hombre que inspira confianza porque él mismo ha hecho que los demás lo vean como lo que es, alguien que les permite ir seguros de un lugar a otro. Alguien confiable. Es algo, alguien confiable, claro. Y lo mismo va a pasar con la forma de saludar. Todos son respetuosos, uh-huh. altamente respetuosos. Yo me acuerdo, alguien, cuando se hablaba de reuniones de las grandes empresas, cuando llega una empresa japonesa es un bloque, todos van vestidos igual, todos llevan los mismos maletines, o sea, negociar con los japoneses, ellos mismos plantean, miren quiénes somos nosotros, pero van en una elegancia tremenda, ¿cierto? Mientras que los de aquí, el uno lleva una corbata de una forma, el otro de otra, estos no llegan, se sientan todos al mismo tiempo. Tienen identidad. Sí, tienen una forma de ver la vida. Es que la vida, de todas maneras, la haremos nosotros en la medida en que dejamos, vuelvo y repito, pues es una cantaleta que he manejado yo todo el rato, dejamos de ser un animal. Es que ahí es donde nos ponemos niveles de dificultad. Grandes niveles de dificultad, y en esos niveles de dificultad hay muchas preguntas, hay que resolucionar muchas preguntas, y en esos niveles de dificultad es yo cómo me veo frente al otro, porque es que no le estoy demostrando al otro que yo soy más que él, sino que yo soy modelo para él, que eso es otra cosa. ¿Cierto? Cuando no me voy a vestir bien porque quiero ser modelo para los demás. Ay, señor, cómo se va de limpio, cómo hace esto, cómo hace aquello, ¿no? Y es un asunto que es importante. Entonces, volviendo con esto de la delicadeza de la que estamos hablando, en el año 1000 se escribió un libro que se llama El libro de la almohada. Es un diario. Lo hace una llamada Seisho Nagan, donde narra algo que ha sido muy importante en la historia de Japón, la historia de las emperatrices. La emperatriz de Sedako, un tiempo muy importante porque están en el mundo de la seda, están en el mundo de las aromas y están en el mundo de la construcción de los recipientes para el té. Que los recipientes para el té es la bebida nacional. El té es, antes que un estimulante, una forma de atrapar el calor con el espíritu de la naturaleza en un mismo recipiente. Por eso son tan bonitos todos esos platicos, todos. De hecho, en la historia de Japón, ellos no comen como nosotros, un solo plato lleno de cosas. Ellos comen 20 platos chiquitos, porque cada cosa tiene que estar en su lugar para darme la esencia de eso que me voy a comer. Por eso hay restaurantes especializados en un solo asunto, porque ese solo asunto es la esencia de eso, es la esencia de un alga, es la esencia de un pez, es la esencia de una legumbre. Por eso logran no vivir hacinados, aunque viva mucha gente junta. Sí, porque lo salva el ritual. Claro. Y hay una barrera, pero es que la barrera no es de espacio, la barrera es de delicadeza. Respetémonos la delicadeza de cada uno. Y eso hace que vayan un montón, pero que no vayan en montón. Cada uno respetándose su pequeña barrera de vida, de saber que están vivos. Incluso en Tokio hicieron una, digamos, una propuesta de si miramos el cielo y vemos cosas lindas, ¿por qué no miramos el piso y vemos cosas lindas? Entonces todas las tapas de la alcantarilla están dibujadas. ¡Qué divino! Y se mantienen dibujándolas. Lindo. Entonces usted mira eso. El piso y ve belleza. Wow. Que es una cosa tremenda, porque es que aquí nosotros miramos al piso cuando estamos tristes. Y obviamente mirar al piso y ver otra basura. Cosa más peor, más tristeza acumulada. Y vemos basura, ay no. Cierto, en tanto que esta gente mira el piso y ve una cosa bonita, entonces mire que la hay algo que supera la tristeza, hay algo que supera el miedo, el temor, que es la belleza. Y alguien dirá, hombre, pero es que ya se suicida mucha gente. Eso pues es un asunto ya de personas depresivas, pero no porque sean japoneses, porque es que mucha gente se suicida por todo el mundo, ¿cierto? Y en un momento las grandes depresiones, las faltas, por ejemplo, en el mundo de los escritores, son cantidad de los que se han suicidado porque no encuentran la respuesta que estaban buscando y se desesperan, se deprimen y recurren pues a su propia mano para morirse. Pero eso no son argumentos, ¿no? Que en Suecia muchos también, y aquí también muchos, sí. Y en Argentina, y en Venezuela, y donde usted quiera, ¿cierto? Yo pensé que la seda estaba más relacionado con la China que con Japón. Lo que pasa es que el Japón, y eso es lo bonito de la novela de seda, están los huevos del gusano de la morera. Entonces logran hacer una seda muy bonita. Claro que todo el mundo iba a por los huevos de los gusanos. ¿En Japón? A Japón, ¿cierto? Ellos logran hacer una seda muy buena. Obviamente es mejor la china. Los chinos son mucho más técnicos en la elaboración de la seda. Pero los japoneses son mejores pintores sobre la seda, ¿cierto? Entonces que viene pues todo esto que cada cultura se aporta. Y por eso, volviendo al libro de Kioto, entender qué es el mundo de pintar la tela. ¿Qué significa eso? Como para pintar una tela yo me tengo que integrar con el paisaje, tengo que entender qué es lo que está pasando en la naturaleza. Y llegar a un punto, ahora que hablamos de los sonidos, de identificar todos los sonidos. En algún programa decía yo una cosa que me asombró cuando lo supe, que la palabra Yamaha, porque es una marca de música y de vehículos, y Yamaha traduce el sonido de una hoja al caer. O sea, es una gente pendiente. Por Dios. ¿Cierto? ¿Cómo suena la hoja cuando cae? Esto implica que entienden todos los posibles sonidos del arroyo, los sonidos del viento cuando entra por una grieta, cuando pasa sobre un jardín. Es que aprender a oír, aprender a ver, aprender a oler, son derechos humanos que no nos enseñan. Claro, usted tiene que aprender a ver. ¿Por qué? Porque es que usted va a ver lo mejor y le va a encontrar posibilidades a lo que ve. Y usted va a oír lo mejor para que le encuentre posibilidades al oído. ¿Cuánto es capaz de entender un oído? Porque lo que llega por el oído es un imaginario. ¿Qué tanta certeza es capaz usted de tomar de eso que está oyendo? Entonces son culturas que se asombran con lo que la misma la naturaleza nos ha dado a nosotros. O sea, ¿cómo no asombrarse con una mano que es capaz de hacer tanta cosa? ¿Cómo no asombrarse con la palabra que es capaz de crear tantos mundos? ¿Cómo no asombrarse con los ojos que me han permitido ver todas las posibles formas en todos los colores, a la luz, a la oscuridad? Es que es tomar conciencia de eso. Por eso la literatura de los japoneses es tan poderosa, porque ellos valoran lo que los sentidos les proporcionan. ¿Cierto? ¿Cómo no valorar el gusto que es capaz de reconocer sabores por montones? Entonces vamos a valorarlo. ¿Cómo no valorar la piel con todo lo que siente? Entonces vamos a valorarla, pongámosle los mejores trajes, los mejores. Entonces empieza un juego muy poderoso con algo que nosotros despreciamos en Occidente. Y eso les permite hacer unas construcciones muy interesantes, unas propuestas de pintura muy interesantes y convivir por millones sin estorbarse. Claro, porque es que para eso los sentidos. O sea, yo hago de un pequeño espacio un gran espacio si uso los sentidos. Porque de nada vale que usted viva en un espacio enorme si no usa los sentidos. ¿Sabes que un espacio grande sería para volver los ojos espectaculares? La capacidad de mirar, la capacidad de oler, de tocar. Pero hay gente que vive en grandes espacios y ni se entera de que viven en un gran espacio. Sí, son las formas de configurar lo que es el sentido de vivir. ¿Cuál es el objetivo de vivir? Lograr la mayor vida posible. Y la mayor vida posible me la están dando los sentidos. Esa es la... Por eso a veces es tan atrevido el cine japonés, porque llegan a unos puntos. Kurosawa, me acuerdo yo, tiene una serie de películas llamadas Los Sueños. ¿Cómo soy capaz de entender los sueños? Y una película muy controvertida, que era El Imperio de los Sentidos. Pero, ¿qué pasa ahí? A ver, porque el japonés, dentro de la cultura japonesa, estará como buscando hasta dónde llega un sentido. Obviamente, eso ha hecho que muchos se desborden, ¿no? Bueno, todo el mundo llega al asunto del Shinto. Yo me acuerdo de una novela después de la Segunda Guerra Mundial, una gente que está haciendo un templo chinto y que se llama El Crepúsculo de los Pájaros, ya que nos bombardearon, todo esto lo destruyeron, esperemos los pájaros. Y entonces un sacerdote chinto preparando eso, ¿cierto? Para que vengan, si ven los primeros que llegan, nos salvamos, porque los oiremos llegar, los veremos llegar, y ahí hay una nueva vida. Qué bonito. Es una... Claro, entonces dentro de esta cultura, de todo esto, los japoneses van a... La historia de Japón la podríamos ver, hay una historia donde ellos están ahí más o menos perdidos, pero les llegan los chinos, les aportan unas formas de escritura que los japoneses aprovechan, que las mejoran y la vuelven menos complicada que la china. Mucho menos complicada que la china. Del Japón volvemos a saber en el siglo XVI... cuando llegan los portugueses y los jesuitas. Un jesuita famoso, San Francisco Javier, que crea unas misiones en Japón. Y estas misiones van a, digamos que a mostrar un Japón por un momento, pero ese Japón vuelve y se cierra. Entonces hay que llegar a esperar al Comodoro Matthew Perry para que vuelva y abra el mundo de Japón. Y ahí es donde aparecen ya la novela del Príncipe Genji, el libro del diario, el libro de la almohada, etcétera, y empezamos a entender esto. Pero también va a suceder una caída muy grande, porque dentro de la cultura japonesa hay un personaje que es muy especial, que son las geishas, esas mujeres ultra delicadas que cantan, leen poemas, sirven el té, se pintaban de blanco la cara para que les luciera el rojo, que es el color erótico que tienen los japoneses, pero con la llegada de los soldados norteamericanos las prostituyeron. La geisha no... ¿Originalmente no era prostituta? No. Los hombres pagaban la geisha para ver la belleza moviéndose. Entonces las geishas eran unas mujeres muy cultas, tremendamente cultas, y llega la guerra y daña el asunto de la geisha. que también van a estar presentes en todos los libros de Yasunari Kawabata, y si no la geisha, el movimiento como la geisha. Yasunari Kawabata tiene uno de los cuentos más hermosos que se han escrito sobre el deseo, que se llama La bailarina del Isu. Es un muchacho que va a ver a una muchachita que toca el tambor y baila. Y es todo el desarrollo de este muchacho enamorado hasta que ya ella se pierde. Porque es que hay algo que está muy claro en la literatura japonesa y en la historia japonesa, y es la diferenciación muy grande entre lo erótico y lo pornográfico. Ellos no son pornógrafos, son eróticos, donde el juego del erotismo más importante es el de la seducción, el asunto del seducir, que es muy bonito porque son los cortejos de aves como las grullas, que por eso es el libro de Mil Grullas, que es un homenaje que Kawabata le hace al libro del Príncipe Genji, es eso. Cómo volvemos a crecer y en qué momento nos podemos destruir. Y además en ese texto hay una historia de Japón adentro, porque es una mujer destruida que produce belleza. Y eso es lo que Kawabata va a colocar en ese texto. La metáfora, porque también la historia del Japón es una constante metáfora. Y eso pues vale la pena tenerlo en cuenta. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hecho el octavo capítulo de la serie Literatura e Historia, hoy con el tema El Japón. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa, La Otra Historia, de Radio Bolivariana, de la Universidad Pontificia Bolivariana.